98 Tartamudez. Enfermedad que arruinó en esta del tren del tiempo es un tren que va tendiendo sus raíles por delante. La corriente del tiempo es una corriente que arrastra sus riberas. El viajero se mueve entre paredes firmes y sobre firme suelo, pero suelo y paredes se dejan llevar vertiginosamente por los inconscientes movimientos de los viajeros. Era una suerte incalculable, para tranquilidad del alma de Clarisse, que este pensamiento no hubiese surgido entre los demás de su cerebro. Pero también el conde Lensdorf estaba prevenido contra él. Se había protegido con la convicción de ejercer una política realista. Los días se amontonaban formando semanas. Las semanas no estaban ociosas, sino que trenzaban guirnaldas. Continuamente ocurría algo, y cuando se suceden acontecimientos sin cesar se tiene la impresión de que algo real está ocurriendo. Así, los suntuosos salones del Palacio Lensdorf se abrirían al público para una gran fiesta a beneficio de los niños tuberculosos, a cuya celebración precedieron conferencias entre su señoría y su administrador, durante las cuales se designaron los días en que se cumplirían determinados cometidos. Al mismo tiempo, el cuerpo de policía organizó una exposición de jubileo, a cuya inauguración acudió toda la sociedad. El jefe de policía había pasado personalmente por casa de su señoría para hacerle entrega de la invitación. Al ser recibido por Lensdorf, el jefe reconoció junto al conde Alespont, neo ayudante y secretario de honor, quien nuevamente se dio a conocer, aunque sin ser necesario. Esto proporcionó al jefe ocasión de demostrar sus fabulosas cualidades de fisonomista, pues tenía fama de conocer personalmente a uno de cada 10 ciudadanos o, por lo menos, de tener noticias de ellos. También Diotima se presentó en compañía de su esposo. Todos los allí congregados esperaron a un miembro de la Casa Imperial, ante el cual fueron presentándose casi todos los convocados. Resultó unánime la voz que aseguró a la exposición un éxito arrollador. Estaba constituida hasta por una colección de cuadros colgados de las paredes y por objetos recordatorios de grandes crímenes, mostrados en vitrinas y pupitres. Entre ellos se encontraban ganzúas, instrumentos de falsificación, botones perdidos que habían facilitado la identificación de los delincuentes y armas de notables asesinos juntamente con sus correspondientes leyendas. Por otra parte, los cuadros de la pared, contrastando con aquel arsenal de terror, representaban edificantes episodios de la vida policíaca. Allí estaba el esforzado agente que había ayudado a la viejecita a atravesar la calle, el serio gendarme ante el cadáver de un ahogado, el valiente guardia sujetando a un caballo desbocado, una alegoría de la seguridad pública, como protectora de la ciudad, el niño perdido entre los maternales gentes de la comisaría, el bombero ardiente saliendo entre las llamas con una muchacha en los brazos y muchos otros cuadros como servicios de urgencia, asistencia en carretera, y las fotografías de centinelas heroicos retrocediendo hasta el año 1869. Las descripciones de sus historiales y poemas entronizados que ensalzaban las obras de la policía o de determinados funcionarios. Su jefe supremo, el de aquel ministerio, denominado en Cacania con el psicológico nombre de Asuntos Interiores, aludió en su discurso inaugural a aquella exposición que revelaba el espíritu de la policía como algo verdaderamente popular, y expresó su admiración ante aquel espíritu tan altruista y severo. Calificándolo de fuente rejuvenecedora de la moral, en un tiempo en que el arte y la vida tienden al culto vil de un sensualismo despreocupado. Diotima, de pie al lado del conde Lensdorf, se alarmó al confrontar aquello con sus fuerzas en pro del fomento del arte moderno y adoptó una postura estudiada, mirando al aire con rostro dulce, pero intransigente, para dar a entender que en Cacania había también otras cabezas y no solo la de aquel ministro. Su primo, que la observaba a corta distancia durante el curso, escrutándola con los respetuosos pensamientos de secretario honorario de la acción paralela, sintió de pronto que alguien de entre la apretada multitud posaba recatadamente una leve mano sobre su brazo y reconoció sorprendido que tal persona era buena idea. Habiendo venido hasta la apertura juntamente con su marido, un alto magistrado, había aprovechado el momento en que todos los rostros se dirigían al ministro y al archiduque para acercarse a su infiel amigo. A esta temeraria intervención habían precedido largos proyectos, pesarosa buenadía por la infelicidad del abandono de su amante en un tiempo en que ella sentía vencida por la melancólica necesidad de izar la ondeante bandera de su deseo, metafóricamente hablando en lo más alto del desnudo mástil. Durante las últimas semanas no había pensado más que en el modo de recuperarlo. Él la esquivaba y los encuentros, violentamente preparados, ponían a ambos en una situación desventajosa para la pretendiente al lado de aquel que prefería la tranquilidad. Bonadea se había propuesto, pues, ingresar en el círculo frecuentado diariamente por su amado Ulrich. Refugiada en esta primera intención, apareció la segunda, la de servirse de las relaciones profesionales de su marido en contacto con el caso Mosbrugger y del deseo de su amigo de atenuar de alguna manera la suerte de este abominable asesino, con el fin de apretar para sí los lazos de unión con las dos partes. Por eso, en los últimos tiempos había instado encarecidamente a su esposo a que influyera para que aquellos círculos se interesaran en las obras de asistencia a criminales perturbados. Y cuando se enteró de la exposición de cuerpo de policía y de su solemne inauguración, le pidió que las llevara consigo, pues su instinto le decía que aquel acto de beneficencia era la ocasión tan esperada de conocer a Diotima. Terminado el discurso del ministro y puesta la gente en movimiento, Bonadea permaneció junto a su desconcertado amante y comenzó en su compañía a contemplar los espantosos artefactos ensangrentados. No obstante la repugnancia invencible que le producían, has dicho que todo esto se podría impedir con solo quererlo, musito Bonadea, y con ello recuerda Ulrich, como una niña atenta, deseosa de mostrar su solicitud, la última conversación sobre aquel asunto. Algo después sonrió, dejó que la aglomeración la empujara contra el cuerpo de Ulrich y aprovechó este momento para susurrarle: alguna vez dijiste que toda persona humana es capaz de experimentar, en determinadas circunstancias, todas las debilidades posibles. El empeño de Bonadea de seguir tan enérgica al lado de él puso a Ulrich en un apuro, y puesto que ella, a pesar de los repetidos intentos que éste hacía por desviarla, continuaba dirigiendo el timón hacia Diotima, y no pudiendo Ulrich hacerle severas reprensiones delante de los demás, comprendió que no le quedaba aquel día otro remedio que ceder a poner a aquellas dos mujeres en relación, a lo cual se había puesto hasta entonces. Habían llegado ya a las proximidades del grupo cuyo centro magnético eran Diotima y su señoría, cuando Bonadea exclamó en voz alta ante una de las vitrinas: «Miren ustedes, aquí es, el cuchillo de Mosbrugger». En efecto, allí estaba. Bonadea lo observó entusiasmada, como si hubiera encontrado en una cómoda el primer cotillón de su abuelita. El amigo se decidió entonces rápidamente y, excusándose con dignidad, pidió su prima permiso para presentarle a una señora que la deseaba saludar y a la que él conocía como apasionada admiradora de toda decente, verdadera y hermosa aspiración. En consecuencia, no se podía decir que en la guirnalda de los días y semanas no se columpiaran interesantes acontecimientos. La exposición de la policía, con todo lo que importaba, era lo de menos. En Inglaterra, por ejemplo, había algo todavía más grandioso, y que estaba dando materia de conversación a toda aquella sociedad. Esto era una casa de juguete, regalada a la reina y construida por un célebre arquitecto, con un comedor de 1 metro de largo, de cuyas paredes colgaban retratos pintados en miniatura por famosos artistas contemporáneos, con habitaciones provistas de agua fría y caliente, con su biblioteca dotada de un pequeño libro de oro en el que coleccionaba la reina las fotografías de la familia real, aumentada por una guía de ferrocarriles y transatlánticos, impresa está en caracteres microscópicos, y ampliada por 200 volúmenes diminutos en los que ilustres escritores habían escrito de su puño y letra poesías y pequeñas historias para la soberana. Diotima poseía la edición inglesa, recién aparecida en dos tomos de lujo, que describía la casa y la reproducía en preciosas ilustraciones, debiéndose su publicación al interés mostrado por la alta sociedad al visitar su salón. Pero en todos los campos se registraba toda clase de acontecimientos para los que no había palabras, de modo que se oía en el alma como un redoble de tambor, procedente de algo localizado a la vuelta de la esquina y todavía invisible. Los imperial reales empleados de telégrafo se declararon en huelga por vez primera y de una manera extraordinariamente intranquilizadora, recibiendo el nombre de pasiva resistencia y consistente en ADMS que en observar, con la más escrupulosa exactitud, el reglamento de servicio. Se demostró que el exacto cumplimiento de la ley conseguía el paro del trabajo con mayor facilidad que la más desenfrenada anarquía. Junto a la proeza del capitán Köpenick en Prusia, el cual, como es sabido, se hizo primero oficial vistiéndose el uniforme comprado a un trapero para luego detener una patrulla en medio de una calle y con la ayuda de los soldados y de la disciplina prusianos, la resistencia pasiva era algo que cosquilleaba la lengua, pero que al mismo tiempo sacudía por lo bajo las ideas sobre las que se apoyaba la reprobación que se quería formular. Entre las novedades que se podían leer también por entonces estaba la de que el gobierno de su majestad había hecho con otra majestad un tratado en que se garantizaba el afianzamiento de la paz, el desarrollo económico, la colaboración sincera en el trabajo y el respeto de los derechos de todos, pero que comprendía también medidas para el caso en que fueran estos puntos amenazados o pudieran ser violados. El ministro superior supremo del jefe de sección Tutsi, había pronunciado, posteriormente, un discurso en que demostraba la urgente necesidad de una solidaridad estrecha entre los tres imperios del continente, los cuales no debían ignorar la moderna evolución social y el deber de hacer frente a las innovaciones sociales en pro de los intereses comunes de las dinastías. Italia estaba aliada con Libia en una empresa bélica, Alemania e Inglaterra se ocupaban en el problema de Bagdad, Kakani hacía ciertos preparativos militares en el sur, para manifestar al mundo que lo que permitiría a Serbia no iba a ser su expansión territorial hasta el mar, sino solo una línea ferroviaria. A la vez que sucedía todo esto, la mundialmente famosa actriz sueca, la señorita Vogelsang, declaraba que nunca había dormido tan bien como en la primera noche después de su llegada a Kakania y que le había resultado muy simpático el agente de seguridad, el cual, después de haberla salvado de la multitud entusiasmada, le rogó se dignase darle una mano que apretó agradecido entre las suyas. De este modo volvieron sus pensamientos a la exposición de la policía. Ocurría toda clase de cosas y estas se notaban. Se alegraba el que las advertía y daba que pensar el ver a los demás atentos a lo que sucedía. Los casos aislados los comprendía cualquier colegial, pero en conjunto no había nadie que los entendiera, salvo algunas pocas personas y tampoco éstas sabían exactamente de qué se trataba. Todo aquello podía haberse presentado, tiempos después, cambiado e invertido y nadie se hubiera dado cuenta de las diferencias, excepción hecha de algunas alteraciones que permanecen, no se sabe cómo, formando las huellas mucosas del caracol de la historia. No cabe duda de que, en tales circunstancias, es tarea difícil la de una embajada extranjera, empeñada en descubrir lo que verdaderamente está ocurriendo. Los representantes diplomáticos hubieran sondeado de buena gana la sabiduría del conde Leinsdorf, pero su señoría solo les presentaba dificultades. Diariamente sentía en sus obras la satisfacción producida por una solidez inamovible y su rostro mostraba al observador extraño la radiante serenidad de unos acontecimientos progresivamente ordenados. La oficina número uno escribía, la oficina número dos contestaba. Si la oficina número dos había respondido, la oficina número uno debía comunicarlo y la mejor manera de hacerlo era procediendo a una conferencia oral. Una vez llegadas a un acuerdo las oficinas 1 y 2 se constataba que nada podría pasar. En este sentido había siempre mucho que hacer. Además era necesario atender a otros asuntos marginales. Se trabajaba mano a mano con todos los ministerios, Se procuraba no herir a la Iglesia, había que tener miramientos con ciertas personas e instituciones sociales, en una palabra, incluso en días en que no se hacía nada de especial, eran tantas cosas las que no se debían hacer, que se tenía la impresión de desarrollar una gran actividad. Su señoría sabía estimar aquello en su justo valor. Cuanto más alto encumbra a un hombre el destino, solía decir, tanto más claramente reconoce a ese que entre lo más importante de lo que aquel depende se cuentan unos pocos y simples principios, pero reforzados por una firme voluntad y por un obrar metódico. En cierta ocasión se explayó ante su joven amigo sobre este tema de su experiencia. Entabló el diálogo partiendo de los contratos de unión de Alemania y admitió que entre el año 1848 y el 66, buena parte de los mayores intelectuales se habían iniciado en la política, pero luego prosiguió. Vino aquel Bismarck y no se puede negar que suyo el mérito de haber enseñado al mundo a hacer política, no con discursos ni con erudición. A pesar de sus puntos negros, consiguió demostrar que, en el mundo de la política, de nada sirven la elocuencia y la sabiduría, lo que vale es el mudo cálculo y la acción. An Logas declaraciones hizo el conde Lensdorf ante el concilio y los representantes de las potencias extranjeras que tenían allí sus observadores difícilmente lograron hacerse idea exacta de sus intenciones. Se dio importancia a la intervención de Arnheim, así como a la actitud del jefe de sección Tutzi, y de ahí se dedujo que entre estos dos hombres y el conde Lensdorf tenía que mediar algún convenio secreto, cuyo fin político se ocultaba de momento detrás de las ingeniosas distracciones que la señora de Tutzi ofrecía en sus asambleas panculturales. Si se consideraba este éxito con el que el conde Lensdorf, sin esforzarse mayormente, engañó incluso a los avisados observadores y a toda su curiosidad, no se le podía negar aquel talento de político realista que él creía poseer. Pero también los señores, que con motivo de festividades ostentaban, sobre sus trajes, frondosos bordados de oro y otras piezas bucólicas, se atenían a los prejuicios de la política realista de su profesión y puesto que en la búsqueda de los motivos secretos de la acción paralela no encontraban argumentos palpables, pronto dirigieron su atención a lo que era el origen de casi todos los fenómenos inexplicables de Cacania, y que llevaba el nombre de naciones irredentas. Se hacía como si el nacionalismo fuera una mera invención de los proveedores militares, pero había que intentar alguna vez hacer una aclaración más amplia, a lo cual contribuyó Cacania con una interesante aportación. Los habitantes de aquella doble monarquía imperial y real e imperial real se encontraban en una difícil situación, debían sentirse patriotas del Estado imperial y real de Austria y Hungría, pero igualmente del Reino Húngaro o del Estado imperial real de Austria. El lema comprensible frente a tales dificultades era, en unión de fuerzas, esto es lo que significaba Viribus Unitis, pero para ello los austríacos necesitaban de más fuerzas que los húngaros, pues los húngaros eran, a fin de cuentas, únicamente húngaros y solo por concomitancia pasaban, ante otros que no entendían su lengua, como austrohúngaros. En cambio, los austríacos no eran en principio nada y según la opinión de sus superiores debían sentirse tanto húngaros de Austria como austrohúngaros, no había un nombre para designarlos debidamente. Las dos partes, Austria y Hungría, cuadraban la una junto a la otra como una chaqueta rojo-blanca-verde con pantalones negro-amarillos. La chaqueta era de una pieza, los pantalones, sin embargo, eran el resto de un traje negro amarillo descompuesto, separado de su chaqueta en el año 867. Los pantalones de Austria se llamaron desde entonces en términos oficiales reinos y provincias representados en el Parlamento, lo que naturalmente no significaba nada, reduciéndose al fin a un nombre de tantos. Sucedía con aquellos reinos lo mismo que con los saquespearianos de Lodomeria y Liria, que hacía ya muchísimo tiempo que habían dejado de existir, y que no existían ya entonces, cuando todavía había un traje entero de color negro y amarillo. Por tanto, si se preguntaba a un austríaco de dónde era, no podía, como es natural, responder, Soy de los reinos y provincias representados en el Parlamento que ya no existen. En consecuencia, prefería decir, soy polaco, checo, italiano, friulano, ladino, esloveno, croata, serbio, eslovaco, rutneo valaco. Esto era el llamado nacionalismo. Imaginémonos un roedor que no sabe de sí mismo si es una ardilla o un lirón. Un ser que no tiene idea de su esencia está expuesto a sufrir en circunstancias determinadas un irremediable ataque de miedo ante la sorpresa de su propia cola. En idénticas relaciones mutuas se encontraban los cacanienses y se miraban los unos a los otros con el pánico de miembros que, en unión de fuerzas, se impedían llegar a ser algo. Desde que existe el mundo no se ha dado ningún viviente que haya muerto a causa de su tartamudez. Pero hay que añadir que la doble monarquía austrohúngara, austríaca y húngara, se arruinó a causa de su inefabilidad. No carece de interés para un extranjero saber cómo se las arreglaba un cacaniense experto y encumbrado, como el conde Leinsdorf, frente a tales dificultades. Primero separaba cuidadosamente, en su vigilante espíritu, la parte de Hungría, de la cual, mostrándose aprovechado diplomático, nunca hablaba, así como un padre tampoco habla del hijo que se ha independizado contra su propia voluntad, aunque también cree que algún día le ir mal, lo restante lo llamaba, nacionalidades o también estirpes austríacas. Esto era un invento harto ingenioso. Su señoría había estudiado derecho constitucional y se había fijado en una definición bastante propagada por todo el mundo, según la cual un pueblo tiene derecho a llamarse nación si tiene una forma propia de gobierno. De aquí se deducía para el que las naciones cacanienses eran, a lo más, nacionalidades. Por otra parte, el conde Lensdorf sabía que el hombre solo puede hallar su pleno y verdadero destino en la vida comunitaria de una nación a la que ha sido sometido, y puesto que no quería privar a nadie de esto, concluye en la necesidad de subordinar a un Estado las nacionalidades y las estirpes. Creía sobre todo en un orden divino, aunque este no siempre resultaba transparente a los ojos humanos, y en los accesos de modernidad revolucionaria que a veces le conmovían era capaz incluso de pensar que el concepto de Estado, tan consolidado en los últimos tiempos, no podría ser otra cosa que la idea de majestad inspirada por Dios en una incipiente y rejuvenecida forma de manifestación. De todos modos, como político realista, rehusaba el pensamiento demasiado elaborado y se hubiera adaptado también a la idea de Diotima, defendiendo que el concepto del Estado cacaniense se identificaba con el de paz mundial. Lo esencial era que el Estado de Cacania existía, si bien carente de nombre apropiado, y que había que inventar un título para la población de aquellos países. Su señoría acostumbraba a dilucidar su idea con un ejemplo. En efecto, al que no va a la escuela no se le llama escolar. Sin embargo, la escuela sigue siendo escuela, aunque esté vacía. Cuanto más forcejeante era la resistencia de sus habitantes frente a la escuela cacaniense, empeñada en formar con ellos un pueblo, tanto más necesaria le parecía en la escuela. Estos insistían en el hecho de que ya formaban naciones, exigían además la restitución de derechos históricos perdidos. Hacían guiños a linajes hermanos y afines de la otra parte de sus fronteras y decían descaradamente que el reino era una cárcel de la que querían librarse. El conde Leinsdorf, en cambio, procuraba conciliar las opiniones llamando a aquel reino conjunto de estirpes, resaltaba, igual que los demás, la situación imperfecta en que se hallaba, y lo que buscaba era completar el Estado austríaco con sus estirpes, todo aquello que no se acomodara a sus planes o que resultara demasiado revolucionario lo declaraba, según costumbre, consecuencia de la persistente falta de madurez y pensaba que el mejor remedio sería una sabia mezcla de prudente condescendencia y punitiva benignidad. Por eso, cuando Lensdorf dio vida a la acción paralela, esta parecía a las nacionalidades un golpe secreto pangermánico y la participación del conde en la exposición de la policía fue juzgada en relación con la política de seguridad pública y como confirmación de los parentescos ideológicos. Nada de esto se les escapaba a los observadores extranjeros, quienes habían oído las cosas más tremendas acerca de la acción paralela. Pensaban en ellas mientras los demás les hablaban del recibimiento de la actriz Vogel Sang, de la casa de juguete regalada a la reina y de SOS funcionarios huelguistas, o cuando les preguntaban por su opinión respecto a los tratados recientemente firmados. Y aunque la frase pronunciada por el ministro, en su discurso sobre el espíritu de rigorismo, pudo ser interpretada, queriéndolo, como un anuncio, tenían ellos la impresión de que en la apertura de la tan comentada exposición no había sobresalido nada digno de nota, pero, así como todos los demás, tenían también ellos la impresión de que estaba sucediendo algo de carácter general e incierto, lo cual no alcanzaban a analizar de momento.